Bueno, se trató de un relevamiento casa por casa, más en paz. Nos acompañó la licenciada María Delia Pene y la idea fue ir casa por casa con una breve encuesta. Le hicimos la pregunta típica sobre este tema, si tuvo algún contacto con algún caso sospechoso de coronavirus, y en algún otro lugar que no sea el barrio, y bueno, si tuvo fiebre, si tuvo algún síntoma, si perdió el gusto y todas las cosas que... Claro, la idea es adelantarnos a cualquier situación y poder detectar un caso sospechoso temprano. Acá sabemos que puede haber gente que está yendo a trabajar afuera, en el caso de un supermercado, en el caso de que tengan un compañero en un supermercado que haya tenido contacto de coronavirus y puede acercar la enfermedad al barrio, viste que es complicado. Y al ser un barrio tan carenciado, hoy es más difícil contenerlo. Por eso la idea es generar una estadística y ya saber más o menos cómo viene a la fecha los vecinos, si tuvieron contacto, no tuvieron contacto, si están saliendo a trabajar, si no están saliendo, están quedando en casa y de qué manera están cumpliendo la cuarentena. Si usan los barbijos y están tomando las medidas de lavarse las manos y todo esto. No, la verdad que bien, sí, hubo, nosotros fuimos a hacer todo el alrededor, viste, el caso de los chicos que están internados, sí. El padre y el chico que está internado en Capital, más que nada también para llevarle tranquilidad a la gente que cuando tuvieron ya confirmado que tenían coronavirus, ellos nunca volvieron al barrio, entonces la gente estaba preocupada por eso y es también un poco llevarle tranquilidad a la gente, de que ellos no volvieron al barrio, no trajeron el virus para Máximo Paz. No, volvieron y la idea también era aprovechar para hablar con los vecinos y corroborar esa información. Y la verdad que ningún vecino nos dijo que hayan vuelto ellos en ningún momento, después que se fueron a Buenos Aires. No, nos deja un poco más tranquilos en ese sentido también.